Desde los estudios principales de Noti1 630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, la música de mi tierra. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo, son las 9:01 aquí en la Isla del Encanto. Sean todos bienvenidos esta noche a este programa. Quiero en este momento darle la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan aquí en Puerto Rico, que nos están sintonizando a lo largo y ancho de la isla, así como todas aquellas personas que nos escuchan alrededor del mundo a través de noti1.com por internet, como todos aquellos oyentes del grupo La Música de Mi Tierra de Facebook, La Música de Mi Tierra, Facebook, grupo La Música de Mi Tierra, usted lo busca en Facebook y se puede unir al grupo y se mantiene informado toda la semana de muchas cosas interesantes relacionadas con la música cubana. Esta noche le traemos un programa muy interesante con una cantante de la música guajira, la voz de Cuba, la voz del punto cubano. Esta noche le traemos una legendaria cantante de la música campesina que su música le ha dado la vuelta al mundo y ha grabado números históricos en la música cubana. Celina González es nuestra invitada de la noche con todo el sabor de Cuba. Esta noche, para los que no son cubanos, se van a sentir cubanos. Y los que son cubanos, nos vamos a sentir aún más cubanos cuando escuchemos la música de Celina González, la música de los campos de mi tierra. Esta noche, en este programa, estaremos por 2 horas difundiendo esta bella música de los campos de mi tierra. Así que no quiero hacerlos esperar, porque el programa tenemos mucha música y queremos compartirla con ustedes. También quiero decirle a los amigos oyentes que si nos está escuchando y quiere ver la cabina de la emisora, lo puede hacer. Usted entra en musicademitierra.com, musicademitierra.com, y va a encontrar ahí una pantalla, le da play y ya nos está viendo también en internet. Así que la tecnología está avanzada. Pero bueno, vamos a comenzar. Johnny, vamos a comenzar con el track número 2. Vamos para comenzar con música y luego entonces traemos un poco de la historia de Celina González. Pero vamos a darle a los oyentes que no la conocen quién es Celina González. Vamos a escuchar esta linda música de los campos de mi tierra. Ciudad y el canto en el monte. Yo tengo una controversia soy feliz. Allí fue donde te conocí, allí mis sueños crecieron. Por eso Cuba te quiero, por eso te canto así. Cubita la bella, Cubita, la de La Habana preciosa, la de Camagüey hermosa, la de la tierra bendita, la de Martial inmortal y de la Celia de Cuba. A ti mi linda Cubita, no dejaré de cantar. Es necesario partir a mi Cuba y conocerte para poder componerte bellas estrofas así. Para poder escribir esta y otras mil canciones, me he inspirado en los pregones que recordamos aquí. La de la tierra bendita, la de Martín inmortal y de la Celia de Cuba. A ti mi linda Cubita, no dejaré de cantar. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche con un programa lleno de música de los campos de mi tierra, música cubana, en la voz de Celina González, la reina de la guajira, del punto guajiro cubano. Indiscutiblemente es la persona que ha llevado la música, el punto guajiro cubano al mundo. Ha estado, esta música ha recorrido el mundo entero y en Europa sobre todo. Su música siempre ha sido muy bien recibida. Los conciertos y las presentaciones que daba Celina González en Europa eran a lleno total. Estamos hablando de Inglaterra, París, España. Es la reina absoluta de la música de los campos de Cuba. Desgraciadamente ella no ha muerto todavía, ya debe estar como en unos 80 y tantos años de edad. Su hijo, que era quien la acompañaba en todos esos viajes después que murió su esposo, está ya con ella en Cuba y está pues muy enferma y ya no se tiene ningún tipo de presentaciones. Quisimos traerle, compartir con ustedes, porque esta música es nuestra música, la música de nuestras raíces, la música de nuestros campos, y de la forma que ella describe todas esas letras que describe los campos cubanos. Es algo bien bonito y por lo menos a mí me hace sentir aún más cubano cuando escucho esta bella música. Pero preparamos un audio donde van a escuchar a Celina en una entrevista que le hicieron algún tiempo atrás, donde habla de algunas cosas de ellas personales, de su carrera, y vamos a escuchar un poco más de su trasfondo como artista y de su vida dentro de Cuba. Una persona que se mantuvo casi 50 años, una carrera artística de 50 años con muchas producciones y viajando el mundo entero. Celina no salió de Cuba al exilio, se quedó dentro de Cuba. Todo eso, su carrera fue prácticamente después del 59, hizo toda su carrera, y los que vivimos en Cuba para aquella época recordamos en aquel programa famoso de Palmas y Caña, que todavía existe. Ella tenía una fuerte participación allí todos los domingos, donde participaba y cantaba. Pero vamos a escuchar ahora este pequeño audio documental donde hablan de la vida de Celina, donde ella le hacen una pequeña entrevista y donde ella comenta algunas cosas muy interesantes de su vida. Quiero decirles que estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Nos pueden escuchar también a través de internet, a través de notiuno.com. Y estamos saliendo al unísono también a través de Ustream en vivo, a través de la página lamusicademitierra.com. Usted entra y se puede conectar y puede ver en este momento la cabina del estudio de Noti1 en vivo. Así que vamos a con este audio y regresamos con más música al programa La Música de Mi Tierra. Yo soy Jay Martínez, ya regresamos. Hay guataca en el bohío del compadre Juan Ramón. Hay guataca en el bohío del compadre Juan Ramón. Y es en la puya el lechón, y está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío, es santo de Juan Ramón. Y llegando bailadores Comay, por los caminos atacados. Y llegando bailadores Comay, por los caminos atacados. Ahí, guajiro, que se Cuba. Se dice única Rita Montaner. Se puede decir único Bola de Nieve. Decimos únicos Barbarito Díez y Benny Moré. Podemos decir única Celina González. Por esa voz de timbre brillante, agudo, restallante. Con ese ritmo de afinación justa que le da a la guajira y al son, la cubanía, la sabrosura y una gracia especial con peculiaridad propia. El bongo, el tiple y el güiro no han cesado de tocar. El bongo, el tiple y el güiro no han cesado de tocar. ¿Por qué? Es que así son los guajiros, no tienen cuándo acabar. Es costumbre campesina desde cuando el rayo matutino despierta todo el ganado. Película que trabajé yo, ¿no? Mira eso. Bueno, yo empecé cantando en mi casa con mi mamá y mi papá, que daban los guateques con todos los campesinos, que esa era la única diversión del campesino. Y cuando conocí a Rutilio, pues como él tocaba la guitarra tan bonito, empezamos a cantar los dos. Vimos que las voces empastaban y logramos el dúo Celino Rutilio. Para regla y tenemos guateque. ¿Y guateque? Señor, la modesta casa de Celina y Rutilio nunca puede faltarle el 8 de septiembre, la celebración de la Virgencita de Regla. Virgen de Regla, te llamo en mi canto. Virgen de Regla, de mi devoción. Madrecita Santa, que estás en el cielo. Cuídanos, mi Virgen, con tu protección. Madrecita negra, que estás en el agua, que estás en la tierra y en mi corazón. Oh, mi oye, maya, oh, mi letizo, oh, mi kilo, a chepa, dos, oh, mamá, mi corazón, oh, mío. Sí, hace 30 años yo tengo, ocha, tengo la Santísima Virgen de Reyes, y maya. Todos los campesinos de Cuba, por regla, tenían un altar, aunque no fueran, como dicen hoy, santeros. Tenían un altar que ponían una imagen de Santa Bárbara, una imagen de la Caridad del Cobre, que es la patrona nuestra, y una imagen de San Lázaro. Eso era lo que tenía mi madre como altar. Pero no lo teníamos como religión, porque mi madre no nos enseñaba religión. Creíamos sencilla y llanamente en Dios, pero yo no fui religiosa nunca. No me gustaba la religión, hasta que Santa Bárbara fue la que me hizo religiosa. Fue cuando se me apareció y empecé a creer en Santa Bárbara. La religión quiere decir que ningún santo puede hacer daño a nadie cuando se hace por la línea del bien, como la llevamos nosotros. Así mismo, tita, ven, vagina, ven. Óyeme cantar, ven, vagina, ven. Me considero realizada en la vida y en el arte. Soy madre tres veces, madre, abuela, bisabuela. Tengo el amor de un pueblo que me quiere tanto, que a través de 41 años no es fácil mantener el amor, el respeto de un pueblo como el pueblo de Cuba, que sabe respetar a sus artistas, sabe quererlos. Cuando Celina sale al extranjero, va representando a la cultura cubana. En Celina González no hay penetración de cultura. Es capaz, ante cualquier auditorio, de romper las barreras culturales y la incomunicación cuando ofrece su arte, tanto en Londres como en Colombia. Imagínate, Colombia me puso en un momento tan difícil. Llegábamos como si fuera una actividad normal. No esperábamos que a las 12 de la noche estuvieran 50.000 personas esperando. Esa emoción de ese pueblo cantando y llorando a la misma vez, porque creían que yo estaba muerta. Pues me emocioné tanto que dije que desde ese momento Colombia era mi segunda patria. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida. Y con emoción se inspira de tu imagen bonita. ¡Que viva Yango! ¡Que viva Yango! Si nos preguntáramos qué es lo más representativo de la música campesina cubana, diríamos Celina. Esa misma pregunta, formulada 10 años atrás, hubiera tenido la misma respuesta. Celina. Si la hubiéramos hecho hace 40 años, sin lugar a dudas, la respuesta hubiera sido Celina y Reutilio. Quiere decir que yo voy a seguir siendo religiosa eternamente. ¡Limpia! ¡No vale para afuera, muchachos! ¡Aquí, barranchón! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Sabroso! Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme rosa? Mango, de donde he visto yo. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Llevo el rico mango de mamey, piña, qué deliciosa son, como labios de mujer. Y el mundo baila tu guaguanco. ¿Quieres tu ritmo mistificar? Te olvidaste a María Teresa, Manuel Corona y Cinco Garay. Ama la música que heredaste, tus intérpretes inmortales, que como esta no hay otra igual. El mundo entero baila tu rumba. Venga mi Cuba para gozar. Ay, para que cante Guantanamera. Venga mi Cuba para gozar. Para que bailes la conga rica. Venga mi Cuba para gozar. Venga mi Cuba para gozar. Ay, para que de regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo esta noche con un programa bien interesante, con la voz de Celina González y esta música de los campos de los campos de mi tierra, la música guajira, la música del punto cubano, como se conoce también alrededor del mundo. Definitivamente Celina González es la reina de este género musical cubano, que por muchos años vino ella interpretando, en un principio junto a su esposo, y luego que su esposo falleciera, lo hizo con su hijo, quien la acompañó en numerosas presentaciones. Esta exitosa cantante y compositora nació el 19 de marzo del 1928 en el caserío La Luisa, entre Pedro Betancur y Jovellanos, en la provincia de Matanzas, en Matanzas, Cuba. A los 4 años fue trasladada por su familia a la provincia de Santiago de Cuba. Su casa siempre era como un guateque o alegre canturía. O sea, el guateque era la fiesta de los guajiros cubanos en el campo, donde se ponían a cantar y se mataba el lechón y la yuca y el congrí y el ron y el zapateo cubano. Tocaban el tres y el laúd, y ella desde pequeña siempre tuvo una voz clara, potente y rítmica de guajira, que es muy importante para cantar este género. Ella tiene ese toque, el toque guajiro, que es lo que le da la especial, ¿no?, a este género cuando se interpreta. Desde pequeña siempre tuvo una voz clara y potente. Celina y el guantanamero Reutilio Domínguez, quien era un guitarrista espectacular y notable, segunda voz. Y con él en el 1947 formó lo que sería más tarde los famosos dúos Celina y Reutilio, que es lo que le dio a ellos la gloria en toda Cuba, América Latina y el mundo entero. Cuando actuaban en el programa Atalaya Campesina, en la emisora Cadena Oriental de Radio de Santiago de Cuba, fueron descubiertos y llevados a la ciudad de La Habana por el afamado compositor de guarachas y también oriental, Ñico Saquito, autor de las famosas guarachas sones María Cristina y Camina como Chencha, La Gambá. Entre otras muchas de él, no solo recibieron esa gran ayuda, sino también musical y la influencia de su estilo peculiar. Ñico Saquito, vamos a hacer un programa de él próximamente aquí. Ese es uno de los grandes de la guaracha cubana y tenemos muy buenos de los guaracheros de Oriente, ¿no? Y tenemos de él unas entrevistas bien interesantes. Tienes que coger un micrófono porque si no, se te escucha. Hizo famosa a Chencha La Gambá, a Mirta Silva, con la canción esa de que este sí fue bravo en el año ese. Desde muy joven, Celina González era simpatizante de la religión afrocubana, regla de Ochá y santería. Según sus propias palabras, en la noche del año 1948 se le apareció la Virgen Católica de Santa Bárbara, la que todos conocemos por estar sincretizada por la deidad africana y el gran guerrero Changú. Quiero pedir disculpas porque no tengo espejuelo y casi esta letra no la veo. No puedo. Pero bueno, vamos a continuar con la música. Quiero decirle a los amigos oyentes que usted nos puede llamar al 758-7845, 758-8298 y 758-4850 si nos está escuchando y viendo a través de internet, a través de notiuno.com y a través de musicademitierra.com. Usted entra en musicademitierra.com y inmediatamente va a ver ahí una pantalla, da clic y ya nos está viendo aquí en la cabina del estudio. A los que nos escuchan fuera, nos llama con el 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Son los números aquí en la emisora. Usted puede llamarnos y comentarnos sobre el artista invitado de la noche. Vamos a escuchar ahora, en lo que entran las llamadas, una de las canciones de las clásicas de ella, Alborada Guajira, y la número 5. Y de De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Esta noche con la música campesina, la música de Celina González. Esta noche están escuchando ustedes ese tres cubanos rechinar. Y todavía falta lo mejor de su música, los mejores números que los tenemos ahí. 758-7845, 758-8298 y 758-4850 son los números para usted poder comunicarse con nosotros aquí en la emisora. Si nos escucha por internet a través de notiuno.com, nos puede llamar con el prefijo 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Vamos a escuchar a los amigos oyentes. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jay. Buenas noches. Habla Pedro Vázquez, acá de Carolina. Sí. Oye, Jay, déjame decirte una cosa. Se ha ido una cantante famosa de Cuba que, como tú dices, paseó todo el mundo con esa música afro-cubana. Déjame decirte que en toda, aquí en Puerto Rico, esa señora, y con el dúo Celina y Reutilio, esa señora, ese disco se vendió mucho y se vendía mucho en las botánicas y en las casas de cantería y todo eso. Hay mucha gente que tiene ese disco guardado. De hecho, yo tengo amistades que tienen ese disco de Celina. Y te digo una cosa, que tremenda cantante, extraordinaria cantante. Y ese compás de la orquesta, que me parece mucho, por no, cuando Fania Oster incorporó el 4 de John Motoro, pasa que se copiaron de Reutilio, porque es más o menos, hay más música, tú sabes. Para usted que yo y Pacheco, dejaron incorporar el 4 aquí. Sí. Copiándose de Sabino y Reutilio. Ese es mi comentario, gracias por atenderme. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decirle que nos puede escuchar a través de notiuno.com, a través de la internet y también visitando musicademitierra.com, musicademitierra.com. Entra a la página, nos puede escuchar y nos puede ver al mismo tiempo también. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jay, buenas noches. Te felicito, brother. Gracias. Mira, Jay, tú sabes que Celina grabó un disco con Alberto Álvarez, ¿verdad? Sí. ¿Tienes conocimiento de eso? Sí. Le regrabó muchas canciones, que iba a Changú y estas canciones en los arreglos hechos por Alberto Álvarez, con el sonido moderno de Alberto. Ella era madrina de él. Sí. Pues nos vamos, sí. Gracias. Gracias. Te estoy escuchando. Okay. Gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850 son los números a llamar. También, si me está viendo, está escuchando a través de internet, puede llamarnos. Aquí con el 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Me gustaría hablar con alguien de la gente del grupo de Facebook aquí en la emisora ahora, nos puede llamar. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Saludos, este es Jerry desde Orlando, Florida. Saludos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, y se ve muy bien la imagen por acá que te estoy viendo aquí a través del internet. Sí, no, sí. Te quiero felicitar por la música tan buena y exquisita que has seleccionado, y una música tropical antillana que realmente pues refleja obviamente las raíces antillanas de nosotros allá en el Caribe, y simplemente desayunando para felicitarte por tan excelente programa. Muchas gracias por escucharnos. Ok, mijo. Bien, bye. Gracias. Vamos a coger de llamada. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno. Me gustó el programa tuyo, oye, Martínez. Te felicito mucho. Y el tema que tiene eso hoy es bien interesante, de Cecilia González. Sí. Gracias. De nada, y buenas noches. Buenas noches. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, ey. Buenas noches. Rafael de San Juan. Dígame usted. Para decirte que la voz de Celina es algo inconfundible, es una maravilla. Tiene una voz que parece un clarinete. Sí. Sinceramente, me recuerda mucho los tiempos cuando yo la vi allá en Cuba. Esa voz es una cosa, es una maravilla. Esa mujer canta muy bien. Sinceramente, me emociono cuando la estoy oyendo. Sinceramente, te lo digo que me ha emocionado mucho la oírla de nuevo a ella después de tantos años. Así mismo. Muchas gracias y pasen buenas noches. Gracias, gracias, muchas gracias. La voz de Celina es inconfundible. Faisé, ¿qué tienes que decir? Aquí tenemos al licenciado Faisé Iglesia, que es un gran conocedor, estudioso de la música cubana. Bueno, lo más importante del aporte de Celina a la música cubana es que ella utilizó las raíces españolas y la fusionó con nuestras raíces africanas. Ella es la primera que utiliza el modo de cantar de los campesinos cubanos. Era más bien, venía de Islas Canarias, venía de España, y versificaban sobre determinadas tonadas al modo del glosar medieval, de la glosa medieval ibérica. Y el aporte que hace Celina es que a partir de esa forma métrica, de esa glosa que viene de España, con la cantoría, ella le agregó los elementos africanos, porque como bien dijo Jay, ella se consagró en la religión afrocubana, y fue una sacerdotisa, y empezó a hacer música de origen español, de origen canario, que se desarrolló en la música cubana, en los campos de Cuba, ya con instrumentos cubanos, es decir, con clave, con bongó, etcétera, cubanizado, pero ella además le agregó los elementos africanos y comenzó a hacer, a versificar motivos africanos con la forma métrica del glosar, de la glosa española, de las décimas españolas, que después lo hizo Benny Moré. Es decir, han sido los dos principales en esta forma, cuando Benny Moré cantaba la música guajira, ¿no? Es decir, Celina y Benny Moré fueron los primeros en utilizar la forma de cantar versificada de origen español con los motivos africanos. Y esto es el aporte fundamental de ella a nuestra cultura. ¿Cómo no? Vamos a continuar. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Nada, Luis Rodríguez de Río Grande. Ah, ¿cómo estás, Luis? Todo bien. Felicidades. Gracias. Sí, es un programa muy educativo y lo felicito a ustedes, a ti principalmente. Gracias, Luis. No, le decía que es un aporte muy importante también Celina González a la música guajira cubana. En el mundo entero, pero es una pena que no sabe, muchos años atrás no se escucha esa música cubana de Punto Guajiro aquí en Puerto Rico. Sí. Pero también quiero hacer un llamado a todos los puertorriqueños que cuiden y preserven metro a metro el verdor de Puerto Rico y los campos, porque ella también habla del amor al campo, a la tierra, a la naturaleza, a la flora, fauna, ¿entiendes? Que vemos con tristeza que cada día y cada minuto se degradan miles de cuerdas de terreno de bosques primarios en Puerto Rico y se extinguen especies en vía de extinción, anfibios, que todavía no se han descubierto por la ciencia y ha sido extinguido. También se destruyen bosques, se degradan, se contaminan ríos y todo eso por el llamado desarrollo. Por eso le decimos no al gasoducto. Bueno, gracias. Eso, vamos por aquí. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Jay, disculpa. Dime. Mira, Jay, dile a gente cuando pueda, cuando tenga una próxima intervención, que es un aporte muy bueno, que le explique brevemente, no se va a coger mucho tiempo, cómo es que surge la clave cubana a principios de siglo, cuando llegan los esclavos cubanos, los astilleros cubanos. Entonces, cómo es que surge la clave de la música de la música cubana. Sí. Durante el principio del siglo. Está bien. Esos son los orígenes de la música cubana. Okay, en el próximo segmento lo explica. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Le habla la señora Elba Azul desde Ponce. Le felicito por la programación. Me fascina la música latinoamericana. Soy puertorriqueña, soy de Ponce, Puerto Rico. Y mi madre acostumbraba, hace ya muchos años, mi madre falleció, escuchar la música de Celina y Reutilio por sus creencias en la santería. Y pues a mí me fascina, y me fascina todo tipo de música que nos trae un mensaje cultural. Y pues la música de Celina y Reutilio viene de raíces africanas, afroantillanas. y nosotros lo disfrutamos plenamente. Les felicito y ojalá que no se pierda esa raíz de nuestra música en el Caribe, de la música cubana, y espero en la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre que algún día Cuba sea libre para que sus hijos puedan disfrutar de la libertad que disfrutamos nosotros. Bendiciones para ustedes, bendiciones para todo Puerto Rico y nuestros hermanos cubanos. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Vamos a coger otra llamada por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, ya era José, acá de Pensilvania, te veo por internet. Ah, está viendo de Pensilvania, qué interesante. Muy buen tipo, ¿verdad? Muy bueno, sí. Pues buenas noches, me gusta el programa de hoy, gracias. Otro domingo. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a seguir con la música, porque este programa es eso, para escuchar música, y música de la buena. Vamos a escuchar ahora, vamos a ir a un back to back, dos canciones continuas. Vamos a escuchar Guajira Linda y un clásico de los clásicos, Yo Soy el Punto Cubano, que para mí, y quiero decirle que en este tema, Yo Soy el Punto Cubano, está cantado en vivo en Colombia, un concierto que ellos dieron en vivo en Colombia, o sea que los instrumentos, el tres cubano se siente ahí de verdad rechinar en vivo, y el laúd también se sienten rechinar ahí en vivo como son ellos. Así que este Yo Soy el Punto Cubano para mí es una de mi favorita, simplemente porque dice que Cuba es la tierra de mis amores y es la tierra de mis amores. Vamos entonces con Guajira Linda, que es la número 6, y continuamos con la 7. Yo Soy el Punto Cubano. Usted está escuchando la música de mi tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martín, estamos en vivo y ya regresamos. Va cantando la carreta rechinando, se va el guajiro. hoy rompen los taburetes y se cae la palanquera. Tú verás cómo quiere el jibarito. Jay Martínez por Noti 1630. Vamos a coger unas llamadas telefónicas. Hicimos un cambio aquí de micrófono ya rápidamente. Vamos a coger unas llamadas telefónicas 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, nos puede llamar con el número, el prefijo 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850 son los números a llamar aquí en el estudio. Vamos con una llamada por aquí. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Habla Rosario, estoy de Carolina. Se ve bien ahora, internet, ¿sabes? Lo conseguí. Ah, lo pudo conseguir, qué bueno. Sí, se oye bien, fenómeno. La página es estupenda también. Sí, sí, mucha información ahí. Musicademitierra.com, usted entra ahí en esa página y también todos los programas que hemos sí, que hemos sacado aquí al aire están todos puestos ahí en el archivo. O sea, se pueden... Se pueden revisitar y se puede escuchar nuevamente los programas tal y como salen al aire con las llamadas y todo. Sí, se ve. Es un archivo de audio ahí tremendo. Los programas usted puede bajarlos, los puede quemar en un disco y llevárselo. La biblioteca tienes ahí. Sí, cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias, Jay. Gracias a usted. Vamos a coger otra llamada por aquí. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Camagüeyano, mira, te felicito por el programa. Simplemente un comentario, ¿no? Cuando uno era un muchacho, un chamaquito en Cuba, la vieja a uno le decía, mira, muchacho, pórtate bien, porque si no te voy a poner a ver Palmas y Caños. Decía, no, vieja, no, Palmas y Caños, no. Pero, y entonces, ahí salía mucho Celina, ¿verdad? Con Reutilio. Y ahora que uno está en el exilio, pues uno dice, contra, ¿qué faltaría un Palmas y Caños, no? Por aquello de la nostalgia del exilio. Pero te seguimos escuchando, excelente programa. Gracias. También lo que pasa es que ya maduramos. Cuando uno es más joven, pues quizás uno tiene la influencia que quiere es la música extranjera o la música que está de moda. Entonces las cosas de uno, pues como no le pone mucha atención porque las tienes todo el día en la radio y no las valoras. Y cuando estamos en el exilio, cuando ya vamos entrando en edad, vamos madurando, pues entonces apreciamos más las cosas nuestras, nuestras raíces, nuestras tradiciones. Uno le coge más apego a esas cosas. Sí, va, déjame coger una llamada que está el cuadro encendido esta noche. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mire, para felicitar el programa, está muy bonito el día de hoy. Somos de Facebook. Ah, bueno. Estamos apoyando ahí el programa y que somos también de Santa Fe, del pueblo de Yay. Ah, tremendo. Ese es el... Yo me voy a postular de alcalde. Un saludo cariñoso. Gracias. ¿Se oye bien ahora? Se oye bien, sí, ya. Era pararme el micrófono, aquí parece que había un problema con un micrófono, no estaba transmitiendo bien. Pues gracias. Ya se oye perfecto, ya. Gracias por... Muy bonito programa, felicidades. Gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Jay. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, ¿quién me habla? Programa precioso, Iri Batista. Ah, bienvenida. Sí, he participado otras veces en el programa. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la música? Bueno, sí, le felicito, me encanta. Yo recuerdo cuando yo estaba bastante joven allá en la ciudad de Nueva York. Sí. En los años 58. Mi papá compraba los discos de ella. Me recuerdo a Santa Bárbara. Yo creo que esa canción, no sé si era doblada por ella, una película que vi cuando yo estaba bien jovencita, en un teatro mexicano allá. Sí. La película la hacía María Antonieta Fonsi, yo creo que, no sé si era que ella la doblaba, ¿verdad? Santa Bárbara Bendita. Entonces, escuchaba mucho que me recuerdo. O sea, que dice, qué bueno, baila Celina, qué bueno, baila Celina. ¿Recuerda esa? ¿La tiene por ahí? Sí, no, esa no la tengo, pero sí la recuerdo. Pero vamos a continuar ahora con sí, otros temas aquí bien bonitos. Esa voz es inconfundible. Yo le digo a usted que yo desde los años 50, porque ya pasó ese tiempo, no la había escuchado más, pero me encanta, ¿verdad?, que hayan puesto, ¿verdad?, la música de ella y que nos hablen un poquito de ella, porque es muy interesante, una tremenda artista. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Vamos a otro tema, Faisel, cuando regresamos entonces ahora con... Qué rico suena la timba cuando se toca sabroso, y todos los bailadores la bailan muy melodioso. Pero qué rico suena la timba cuando se toca sabroso, y todos los bailadores la bailan muy melodioso. Y yo que le estoy cantando a toditos los rumberos, así se van divirtiendo, cada uno con su pollo cogido por la cintura para que no se le vaya. Qué rico suena la timba cuando se toca sabroso, y todos los bailadores la bailan muy melodioso. Pero qué rico suena la timba cuando se toca sabroso, allí todos los bailadores la bailan muy melodioso. Y yo que le estoy cantando a toditos los rumberos, así se van divirtiendo, cada uno con su pollo cogido por la cintura para que no se le vaya. Déjala sola brincar la valla, para que no, que no, que no, para que no se le vaya. Suena los está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Azúcar, sí señor, para gozar. Te voy a invitar un día a mi guateque cubano, para que sepas, mi hermano, lo que es sabor y alegría. Que disfrutes conmigo lo que te brindo, mi amigo, con toda mi cubanía. Sabor a tabaco y ron, a velao y raspadura, y verás qué sabrosura cuando tú bailes mi son. Pero te voy a invitar un día a mi guateque cubano. En mi guateque se baila, en mi guateque se goza. En mi guateque, mi hermano, la vida es sabrosa. En mi guateque, mi hermano, la vida es sabrosa. Te voy a invitar a mi guateque. Voy a invitar a mi guateque a bailar el son cubano. Te voy a invitar a mi guateque. La música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de donde he visto yo. Música de mi tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Son las 10 y 18 de la noche en toda la Isla del Encanto. Esta noche con un programa tremendo en la voz de Celina González, con toda la música de Punto Guajiro, la música de los campos de mi tierra, con unos temas que sé que han traído mucho recuerdo y mucha nostalgia. Como les dije al principio del programa, que si usted no era cubano se iba a sentir cubano esta noche durante este programa, y que si era cubano se iba a sentir aún más cubano al escuchar nuevamente estos temas, esa música y esas letras tan patrióticas y tan nuestras, que nos hacen recordar tantas cosas bonitas. Tenemos aquí al licenciado Faiser Iglesias, que va a hablar brevemente sobre la clave cubana en la música. Faiser. Sí, mire, uno de los fenómenos más importantes que se ha dado, más significativo, más trascendental y más doloroso, es el hecho de que a partir de 1959, cuando Fidel Castro triunfa, que por el problema político con los Estados Unidos, que se produce el embargo económico a Cuba y cultural, comienza a la música cubana a perderse en el mercado, y comienza algunos vivos a apropiarse de la música cubana, y comienza una descubanización de la música cubana, y comienzan a decirse determinados instrumentos cubanos como si fueran instrumentos afrocubanos o música tropical, y a llamar de distintas maneras, pero no decir los instrumentos realmente cubanos, y comienza a decirse, a hablarse de la clave afrocubana. Miren, la clave no es afrocubana. La clave es un instrumento cubano precisamente para frenar la estridencia de la música africana. ¿Y cómo es esto? Lo que sucede es que cuando Cuba se convierte en el primer productor de azúcar en el mundo, cuando se están sucediendo las guerras de independencia de Sur y Norteamérica, Cuba se convierte en un puerto comercial muy importante, pero además un gran astillero, es decir, construcciones de barcos. Y comienzan a trabajar construyendo barcos los mismos muchos gitanos, muchas personas de todas partes del mundo como constructores de barcos, y muchos negros esclavos. Y todas esas personas trabajando juntos, pues en los momentos de descanso de solaz, pues hacían sus respectivas músicas. Y a los blancos, a los gitanos, a los blancos que habían allí, cuando los negros empezaban su tamboreo, les resultaba estridente. Y con el propósito de que la música fuera un poco más lenta, comenzaban pues a aguantarle un tiempo a la música. Ustedes saben que la música tiene cuatro compases fundamentalmente, y comenzaban a aguantarle. Primero lo hicieron seguramente con las manos, pero después utilizaban los mismos instrumentos de trabajo en la construcción de los barcos. como que eran barcos de madera en aquellos tiempos, los tornillos de los barcos eran las clavijas de madera, que es lo que se usa para trincar los barcos. Y de ahí surge con el tiempo lo que es la clave cubana. Ahora, ¿qué hace la clave cubana? Pues la clave cubana rompe con el concepto tradicional de los cuatro compases y crea, divide los cuatro compases como en dos espacios, una binaria, y por tanto deja un espacio de silencio en el medio que provoca el abrazo a la melodía, porque permite la emoción, permite la sorpresa, como nosotros decimos en literatura, el suspense. Por tanto, la clave cubana bordea el ritmo y crea espacios para introducir la melodía. Por eso la rumba cubana es la única rumba en el mundo que es prácticamente melódica. Usted oye otra rumba y es más estridente. La rumba cubana es para pam pam pa, para pam pam pa. Usted ve que dejan unos espacios. Es decir, el ritmo cubano es melódico y ese aporte que se nace en el puerto de La Habana es lo que crea después un patrón, una forma de hacer música cubana. La música de Celina tiene la tradición española, que es una tradición muy marcada de la música cubana, de la música guajira, de la música blanca de los campos de Cuba, pero ya Celina le introduce los instrumentos musicales propios de Cuba, es decir, la clave, que es un instrumento cubano, habanero, por cierto, y además le introduce el bongó, que el bongó tampoco es africano, el bongó es cubano, como también los timbales son instrumentos cubanos. Y eso hace que la música de Celina tenga muy marcada la raíz africana, muy marcada, sobre todo en la manera de cantarla, la raíz española, y muy marcada lo propio cubano. Por eso es una música única. Bueno, muy interesante la explicación del licenciado Faisel Iglesias. Quiero decirte, Faisel, que mucha gente que está conectada, que nos está escuchando, hasta de España nos están escuchando. Hay un grupo ahí en Facebook de músicos cubanos, que te voy a decir luego el grupo que es para que lo formes parte de él, que hay muy buenos posts. Eso lo explico, Jay. Que te están escuchando. Vamos a abrir los micrófonos brevemente para continuar entonces con la música. Tengo aquí un tema, Jay, ahora. Antes que entre, sí. Quería decirle que eso yo lo explico en mi libro, Qué bueno baila usted, que lo puede encontrar en Libros en Red. Es decir, usted entra en Libros en Red y busca la novela Qué bueno baila usted. Que por cierto es libro de texto en la universidad en los Estados Unidos, ahí puede encontrar el estudio de todo ese proceso. Vamos a abrir los micrófonos brevemente, 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Nos escucha fuera de Puerto Rico con el prefijo 1-787, 758-7845, 1-787, 758-8298 y 1-787, 758-4850. También quiero recordarle que usted visita musicademitierra.com, y ahí puede encontrar todos los programas que hemos hecho. El archivo de audio está ahí completo. Los programas tal y como salen al aire se guardan y usted puede escucharlo, los puede bajar, se los puede llevar con usted. Ahí hay joyas de programa, mucha música escogida, seleccionada de los diferentes artistas cubanos que hemos tenido aquí invitados. Vamos a tomar la llamada. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. ¿Aló, me escucha? Le escucho. Sí. Voy a comentar algo para que el señor Faisel, que es experto en historia de la música, ¿no?, me corrobore y me diga si... Él salió de la cabina ahora mismo, fíjate. Salió de la cabina. Ah, bueno. Lo llamo más tarde, ¿no? Sí. En el próximo bloque, porque no te va a escuchar. Está bien. Ok. Música de mi tierra, está en el aire. Buenas noches. Jay, es más que nuevamente. Mira, Jay. Si tienes el clásico Santa Bárbara, ponlo por ahí, queremos escucharlo. Ok. Vamos a ver si lo tenemos programado. Pero bueno... Vamos a continuar con la música. Les traigo un tema que muy pocas personas lo han escuchado en la voz de ella. Este tema lo hizo muy famoso Celia Cruz. Vamos a escuchar en la voz de Celina, Cuba, qué lindos son tus paisajes, en la voz de Celina y Ana González con su hijo. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Vamos a pasear por Cuba, compadre. Así mismo, tita. Ay, Arturo. me voy pa'l monte. Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación y también muy lindos son Santiago, Güines, La Diana, pero Reutilio, mi Habana, no tiene comparación. Oye, como dice Celina. Bonito es Calabazar y el Valle de Yumurí, los arcos de Canasí, Real Campiña y Limonar, son muy dignos de admirar. Viñales y Guacaibón, el Perico y Bolondrón y la histórica Majana. Mira, Celina, mi Habana no admite comparación. Eso sí, compay. Suénalo. A gozarlo, mojir. Oye, Torotilio. Las Villas, el Salto de la Navanilla y la Cruz de Miradero, Cárdenas y Varadero y la Playa de Lancón, Palma, Soriano, Morón, San Luis y la Mejorana, pero Reutilio, La Habana no admite comparación. Y seguro que no. Y dígalo. Me voy por Oriente, Celina. Y para frente al río. El Caney, Guantánamo, Caimanera, Cienfuegos, Cristo y Ateras, y el pueblo de Babiney. Qué bonito es Camagüey, Sidra, Caimito, Rincón, muy lindo es Consolación, Artemisa y Guanacay, pero mi Habana, Comay, no tiene comparación. A ti te canto mi son entero. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué linda tus paisajes. Mi bandera, tus paisajes. Tu guayabero, tus paisajes. Tus palmeras, tus paisajes. Tus mujeres, tus paisajes. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Con tus centrales, tus paisajes. ¡Parto! cogió candela. Está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Voy al aire, voy al aire. De regreso al programa La Música de mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Son las 10 y 36 de la noche en toda la Isla del Encanto. Esta noche con un programa tremendo, la voz de Celina González, con la música guajira, la música de los campos de mi tierra. Vamos a abrir los micrófonos nuevamente para conversar con los amigos oyentes. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Este es un buen momento para llamar porque las líneas están completamente vacías. Yo sé que se llenan rápidamente, pero si está fuera de Puerto Rico y quiere comunicarse con nosotros, con el 1-787-758-8298, 1-787-758-4850 y 1-787-758-7845. También puede visitar musicademitierra.com, musicademitierra.com. En esta página usted va a encontrar ahí todos los programas que hemos hecho aquí en la emisora. Están todos los audios ahí en archivo, así como mucho material de los artistas que hemos invitado, biografías, fotografías, videos, etcétera, etcétera. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Sabemos que las líneas se llenan rápidamente debido a la gran audiencia que tiene este programa. Estamos ya completamente el cuadro congestionado. Musicademitierra.com es la página que usted debe visitar para conseguir los audios, todas estas canciones. Ya mañana en la tarde este programa está posteado completamente en la página. Usted puede volver a escucharlo y si alguna canción le gustó y quiere oírla o quiere tenerla con usted, lo puede hacer, la puede bajar y tenerla. Así que recuerde siempre musicademitierra.com. Vamos a tomar una llamada. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Luis Concepción y soy puertorriqueño y americano. Entonces escucho las dos músicas. Me encanta la música cubana de esa señora. Es lo mismo que escuchar la Ramito de Puerto Rico. Así mismo es. El Ramito le cantaba la tierra puertorriqueña también. Esa señora, yo no sé si era de color como Celia Cruz o blanca. Nunca la vi por televisión. Y me gustaría tener un tape de ella, porque eso es un video. Bueno, si usted visita YouTube, en YouTube pone el nombre de ella, Celina González, y va a ver muchos videos de ella ahí. ¿En dónde? En YouTube, en internet. ¿En YouTube? Sí. ¿Y cómo lo escribo? YouTube, en la página esa famosa de los videos, y ahí pone el nombre de ella, Celina González, en el search y la busca. Sí. Pero me encanta esa música porque ella la canta con ese amor a la patria, ¿cómo se llaman? Sí, muchas gracias. Y me encanta. Muchas gracias por escucharnos. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. ¿Ya está Faisel ahí? Sí, está Faisel. Sí, no, para hacer comentarios, para que me corrobore. A ver, la música campesina tiene, para mí, tiene su, digo, yo he leído que tiene su origen cuando llegaron los canarios a Cuba, sobre todo con la siembra del tabaco. Exactamente. En Tirandes Río y las villas, pero tú, Somayad, me parece expansión en la zona esa de Santi Espíritu, sin fuego. Calma, a pesar de que Tirandes Río había muchos canarios. Entonces, sí. También la trova cubana, es que todo tiene su origen, ¿no? Dice que tiene influencia de Andalucía, ¿entiendes? Bueno, que Faisel me amplíe y me hable al respecto. ¿Cómo no? Muchas gracias. Sí, es cierto. Lógicamente, todo lo que es esa música que de cuerdas que llegó a Cuba de Andalucía y de los Canarios, se ubica en los lugares donde estaban fundamentalmente los cosecheros de tabaco, es decir, Vuelta Abajo, Semivuelta, Remedio, es decir, toda esa zona central de la isla fundamentalmente. Que es un modo de producción diferente al modo de producción cañero, donde realmente la música que se hacía era otra, fundamentalmente más africana, porque era la de los negros. Lo que sucede es que ya estas personas le introducen, es decir, la música esta campesina tiene su raíz en Andalucía y en Canarias, e incluso la forma de cantar es la forma de glosar, de hacer poesía medieval. Pero ya le introducen los instrumentos musicales cubanos, como la clave, que como bien te dije, es un fenómeno muy importante en la música, es el instrumento protagónico de la música cubana. también se le introduce un instrumento indígena, por ejemplo, el guayo, las maracas, y instrumentos como el timbal y el bongó, que son instrumentos cubanos, aunque tienen lógicamente su raíz, su memoria africana. Lo importante, además de Celina, porque ya todo esto se lo habían hecho toda la música campesina, lo que le agrega a Celina es, además, a la forma de cantar esta de raíz española, los elementos religiosos africanos. Empieza a cantar a Changó, etcétera, y después lo hace Benny Moré. Este es el aporte de Celina en particular. Muchas gracias, licenciado. Espero que los oyentes estén complacidos con la explicación del licenciado Facer Iglesias, que es un estudioso y conocedor de la música cubana. Vamos a tomar la llamada. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿le podría decir un pequeño comentario? Sí, como no, ¿quién nos habla? Sí, habla Natalí Figueroa, de Residencial Luis Llorén Torres. Ok. Sí, lo que pasa es que le quería decir que estaba yo ansiosa por tratar de conectarme, porque yo he llamado varias noches, y como mi hermano mayor es bien fanático de ustedes, porque se pasa oyendo la emisora de ustedes. Sí. Entonces, pues yo le quería decir que el supermercado frente a Residencial Luis Llorén Torres, hay moscas dentro. Ah, no, pero eso no es el tema aquí, eso tiene que llamar en horas de normal aquí de noticias, estamos en un programa de música. Y usted debe llamar de día para que dé esa queja aquí a la redacción, que y lo saquen al aire. Claro, esto no, nosotros no nos dedicamos a coger ese tipo de información a esta hora. Vamos a continuar con la música, que para eso estamos. Vamos a coger la llamada por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Se fue. Vamos a continuar con la música, que sé que los oyentes quieren seguir escuchando la buena música de Celina González. Y vámonos entonces ahora a escuchar Lágrimas Negras en la voz de Celina González. Maldecirte con gusto en corazón. Escuchas la música de mi tierra con Jay Martínez. ¿Quién quiere comprarme fruta? De donde he visto yo. De la tarde, solo una persona le ha dado un giro total al análisis político. La democracia por la cual se reclama, obviamente está siendo abusada por estos grupos. El que es criminal. Le importa un pepino que lo cojan preso, que le importa un pepino que le metan una perpetua. Su visión de futuro hace que su análisis se anticipe a la noticia. Lo dije en abril, lo dije el 14 de enero. Y si se hubiese hecho, y se hubiese reclutado, y se le hubiese dado el equipo a la Guardia Universitaria, hoy la policía de Puerto Rico no tendría que estar maniatada. Siempre innovando y siempre buscando soluciones. Los tres solamente saben cobrar al que les paga. Si el Departamento de Hacienda tuviese las 500 personas que prometió hace más de un año... A las 5 de la tarde tú escuchas Análisis 630 con Quique Cruz, solo por Noti1. Piña, piña dulce como azúcar. Usted está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti1 630. Está escuchando la música de mi tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Llevo el rico mango de mamey, De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti1630. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Está con una noche gloriosa con la música de Celina González, la música campesina, la música cubana de los campos de mi tierra. Vamos a tomar unas llamaditas, las últimas llamadas ya de la noche, ya son las 10:52 de la noche, estamos al filo del programa, 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Usted nos puede llamar. Vamos a tomar unas llamadas para hablar con los amigos oyentes. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Aparentemente problemas con el cuadro de última hora. Esta noche les trajimos un programa de música campesina. Habíamos hecho otro en la voz de Polo Montañez, aunque Polo es más bien son montuno. Esto es un punto guajiro, punto cubano, música campesina genuina. Vamos a coger otra llamada por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, esto está en el aire. Ajá, mire, una preguntita. ¿Celina salió de Cuba alguna vez? No, ella al exilio no salió. Ella siempre vivió en Cuba. De hecho, está en Cuba todavía. Ella sí viajó mucho, pero no salió. Tan buena artista. Sí. Bueno, gracias, Jen. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello. Sí. Aranda, ¿cómo está? Ah, ¿cómo está usted, profesor? Perfectamente, un poquito afónico. Bueno, una cosita que quería preguntarte rápidamente, y dice, ¿Faisel está ahí? No, ya se fue. Ah, caramba, está bien, porque quería ver si era alguien que yo había conocido hace años atrás, cuando él había recién llegado, que tuvimos una conversación muy buena. Bueno, mira, Faisel, a los efectos de aportar algo, que yo no sé si tú lo habías hecho antes, y esto se demora 30 segundos, para que tú me permitas darle a conocer al público puertorriqueño, de cual muchos conocen, les voy a decir, pero otros no, cuáles son, y esto se demora unos segundos, los distintos tipos de música que existían en Cuba, y son los siguientes: el zapateo, la danza, la contradanza, el danzón, el danzonete, la décima criolla, la vecinilla, el son montuno, la guaracha, el bolero, el guaguancó, la guajira, la rumba, la conga, las canciones con ritmo batá, conocidos como bembé, el chachachá, el sucuzucu, el mambo y el changüí. Te felicito, Jay, por tu aportación para demostrar todo el esplendor de nuestra cultura a este querido pueblo de Puerto Rico. Usted sí sabe de música de verdad, cubana. Sí. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muy buena aportación. Vámonos entonces con... Estamos al filo del programa y nos vamos a despedir. Quiero darles las más sinceras gracias a todos ustedes por su sintonía. Yo soy Jay Martínez. El próximo domingo los espero a las 9 de la noche con otra edición de La Música de mi Tierra. Le traeremos otro excelente programa, posiblemente un mano a mano, que es lo que nos tocaría ya por ser... nos tocaba hoy por ser fin de mes, pero quisimos traer a Celina. Para el próximo domingo le traeremos un mano a mano. Recuerden, musicademitierra.com es la página para visitar. Nos vamos con la número 20, Orquídea de la Montaña, en la voz de Celina González, para cerrar así, de esta forma, el programa. Que Dios bendiga Cuba, que Dios bendiga Puerto Rico, que viva Cuba Libre. Yo soy Jay Martínez. Buenas noches.